Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. De hacer eso, ¿no? Yo me acuerdo de que él tenía en su programa de radio una efeméride, se dice, sobre los Beatles, ¿no? Donde él contaba lo que pasaba en la vida de los cuatro de Liverpool y la fecha que daba, ¿no? El programa salía todos los días y, bueno, cuando pasaba algo grosso, sacaba Ivy Road, cumplía 10 años o algo, contaba algo. Y nosotros tenemos acá un montón de también secciones, yo qué sé. Si alguien ha escuchado ya Lobo Suelto, tenemos Biblioteca del Rock, tenemos Antes, Mi Antes y Después, legendarias de bandas legendarias del Under. Y uno trata de hacer eso, ¿no? Docencia. No, pero trata de hacer docencia por lo que aprendió, por lo que escuchó. Cuando llegué a esta radio, me decía Leo, en la radio está todo inventado, sí, porque gracias a Dios en las radios argentinas tuvimos chabones tipos grosos, como Badía, como Larrea, como Mario. Y bueno, creciendo en esto uno piensa, soñaba, ¿no? En esas secciones que tenemos, ¿no? De ser, yo qué sé, Biblioteca del Rock, supongamos, de imitar a un fan, ¿no? Yo soñaba, obviamente, tener en esa Biblioteca del Rock, llamar, ¿no? Y tocar Abbey Road, discos de los Beatles, ¿no? El álbum blanco, ¿no? Que queremos escuchar todos. Y tener a Badía como ese fan, llamarlo por teléfono y para que nos hable, porque siempre tenía una nueva anécdota que contar de los Beatles. Esas cosas fuimos, yo qué sé, aprendiendo, ¿no? Este programa se hace desde lo que sentimos, de lo que vamos creciendo. Jamás me imaginé estar detrás de un micrófono, ¿no? Imitando a la gente que quiero, a la gente de mis ídolos, yo que sé, a Mario Pergolini, a Badía, a Larrea, a Apo. Uno jamás se creyó de este lado. Y estoy. No le hago una media a Badía. Seguramente muchos estarán. No lo conocerán o del otro lado tendrán una edad de, yo qué sé, 20 años, 25, a la edad que tengan. Yo, mis primeros conciertos que vi de rock en la televisión abierta, las primeras canciones que escuché con un presentador, que era un presentador de la... Lo voy a decir con todas las palabras, aunque tal vez él se enoje porque no decía un insulto, un presentador de la puta madre, loco. Era Badía. Y te hacía enganchar con eso. Yo me recuerdo cuando hacía ese efemérides, ¿no? Que uno se enganchaba con cada historia que contaba, ¿no? No sé, cómo se sacó la foto de Ivy Road, cómo se hizo el álbum blanco, dónde se grabó, el estudio dónde está ahora, que yo qué sé, ponele, él contaba que en ese tiempo se hacía con energía solar, un montón de cosas grosas, loco, y uno aprende de eso, ¿no? De la docencia en radio, ¿no? Esta semana hablábamos con Robert de que tenemos que volver a ser docentes de radio. Estuve escuchando mucha radio y... Pero no por lo que pasó con Badía. Anteriormente a lo que pasó y justo esto me termina antes de terminar. Es más, este programa estaba dedicado a las canciones que elegían los oyentes y decidimos hacerlo de otra manera hoy. Porque, como le contaba a Robert en la semana, cuando se va un grande, el vacío es de la misma magnitud. Y para mí se va un grande, loco. Se va un grande que deja un recuerdo enorme. Un montón de cosas. Las primeras imágenes de rock que tengo en mi cabeza. El Flaco Spinetta. Bueno, contaba desde el Flaco Spinetta, desde Ataque 77. El Charlie García. Don Cornelio y la Zona. Todas mis imágenes de la televisión de aire tienen que ver con Badía. Seguramente, más allá de que uno lo ve y dice, qué tipo, este tipo no tiene nada de rockero, y es, ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Que que la imagen no vende nada, no dice nada, el tipo sabía más de rock que todo Moreno junto, ¿no? Nada más que Lobo Suelto, todo Moreno junto sabía más que rock que todos nosotros. Y hacía eso, loco, docencia, transmitirnos una pasión. Hoy vamos a dedicar todo el playlist, no hay que adivinar nada, todo el playlist van a hacer covers de bandas argentinas. Y yo escuché Los Beatles la primera vez, o sea, desde Badía, loco. Escuché, no recuerdo los temas, ¿no? Pero uno escuchó, el tipo supo transmitirnos la pasión que tenía él por los Beatles, obviamente que también por la radio y por la televisión, pero me transmitió esa pasión, ¿no? Qué loco, este tipo quiere tanto una banda que poco entendemos lo que dice o lo que habla, el sentimiento que, y mira, te la transmite así como un amigo un día te hizo de River o te hizo de Boca o te hizo, no sé, fanático del TC. Bueno, ese tipo tenía esa capacidad de transmitir una pasión, ¿no? Eso es buenísimo, cuando alguien puede transmitir una pasión. Y como decíamos, acá venimos, pues es un sueño para nosotros hacer radio. Y últimamente estábamos escuchando un montón los programas de acá, de la FM Moreno, que hay muchos y muy buenos, en los cuales tratamos de aprender de ellos mismos. Y bueno, y obviamente los grosos, los capos. Y sí, es una pena. Y nada, en realidad no podemos más que eso, que agradecer a los buenos momentos. Yo, por mi parte, agradezco, tengo el recuerdo de... No me acordaba, ayer mandé mensajes a varios y todos me respondieron Badía y Compañía. Había un programa radial que lo hacía, televisivo, que lo hacía a la mañana, pero parecía una radio. Sí. Y todos me decían Badía y Compañía, y yo decía, no es Badía y Compañía. Y hoy me acordé, era Imagen de Radio. Que estaba duraban como 3 o 4 horas a la mañana, mi vieja ponía eso, tal cual si fuera una radio, y se iba a limpiar, qué sé yo. Y a mí me quedaba mirándolo. Como ahora, hoy en día no nos miran desde este lado a nosotros en la nueva casa, pero estaremos contando eso después de la canción. Así que, como dijo Nino, gracias a Juan Alberto Badía, y como dijo él, gracias a los artistas. Sí, es verdad. Vamos a hacer así hoy, Nino, vamos a hacer una canción y después volvemos con otra vez y con todo, contando dónde estamos, quién viene hoy, vendiendo un poquito. Pero bueno, la editorial fue para Badía en este caso. Vamos a una canción y ya seguimos en Lobo Suelto. cuestión sin mirar hacia atrás. Tomó presagios de viajes eternos, llevando las luces hacia otra ciudad. Hoy desviste su... Otra vez buenas noches a toda la audiencia. Estamos en Lobo Suelto FM Moreno 90.1. No tenemos la tele, le decimos a la gente, tenemos un nuevo estudio, nos mudamos de lugar en la radio, estamos en una nueva casa, y literalmente, siempre decimos, bueno, viste, la casa decimos al lugar a la radio, en este caso es un lugar nuevo. Literalmente es una casa, hay patio, tenemos un ventanal como para que haya tribuna. Un estudio más grande. Es un estudio más grande, hay mucho olor, hay sabor a tolueno. Así que hay mucho sabor a tolueno. Discúlpenos si dentro de media hora empezamos hablamos boludez. A hablar pavada. Me parece que había tolueno siempre, pero si nos hablamos más de lo normal, las pavadas, sepan disculpar, que seguramente es el tolueno. Bueno, vamos a vender un poquito el programa de hoy. Primero voy a dar los números de teléfono. El de la radio es uno nuevo, si no me equivoco. Yes. 4908066. Otra vez. 4908066. 4908066. FM Moreno 0237. Se llama Fuera del Partido de Moreno. Y también al 1161-5403-59, que ya mandaron mensajes a ese teléfono, Nino. Voy a leer algo, un mensajito que llega por acá. Primero, ¿qué más tenemos hoy, Nino? Hoy tenemos, bueno, los chicos de Lucraneros que ya están sonando de cortina. Como diría Badía, que es un presentador de temas, la banda más mística del rock del oeste. Lucraneros va, porque Latido Americano inauguró el estudio, si no me equivoco, y ahora estamos nosotros. Hablábamos con Leo antes de entrar acá que hay que bautizar al estudio. Hay que bautizarlo. ¿Qué onda? Si nosotros lo bautizamos ahora, ¿ya queda o...? Ah, se debate la... ¿Cuándo es la asamblea? Mañana la asamblea. Así que si lo bautizamos... Porque nosotros decimos, ya está bautizado, se joden todos los demás. Uy, hablar. Le ponemos la copa derramada, le ponemos. ¿Qué te sí, parece? La copa derramada. Un recuerdo enorme para Juan Alberto, no me puedo olvidar, de Imagen de Radio en la trasnoche de la TV. Bueno, mira, ¿qué es en la trasnoche de la TV? Ahí yo quería ser como ellos, nos dice Alevero. Y también nos manda otro mensajito que dice: Imagen de Radio era a la noche con Castelo, Silvina Chediek y María Muñoz a las 24. Tengo ese recuerdo, tal vez lo hizo también a la mañana. Yo estoy casi seguro que lo veía por la mañana. Mi vieja mientras laburaba. Bueno, a ver, alguno que tenga un poquito más de memoria que la mía es buena, pero estamos hablando de un programa. Lo traté de googlear. 87, si no me equivoco, por ahí. Yo tenía unos 4 añitos, 3 añitos más o menos. No, era, creo que te acuerdo. Era un niño. Bueno, pero el fondo de pantalla o el fondo de tu película de infancia era. No sé. Bueno, yo mi recuerdo fue La Rea, fue Badía. Tantos. ¿Entendés? Mi vieja fue mucho de la M y bueno, uno se va pegando esas cosas. Ahora, de la qué M. Increíble, también debatamos un poquito de esto, el apuro de los medios. En los medios crearon un lugar tan horrible, tan chupasangre, el picadero de carne, así como lo dice el gran Ricardo, de no creer. Yo estaba mirando la tele anoche y veo tipo 9:30, 10, murió Juan Alberto Badía y empezaron a pasar imágenes, viste, entrevistas. Y resulta que murió 12:10 de la noche, o sea, murió hoy, lo que sería el día de hoy. Lo mismo pasó con el flaco. El apuro por llegar a una noticia, ¿a dónde puede llegar? ¿Qué podés vender por eso, loco? Recordaba hoy también, no sé si alguien recuerda la tapa negra de Crónica. ¿Cuando lo mató a Maradona? Sí, es verdad. Estuvo todo un día con la imagen en negro y decía, fue primicia. Nunca dijo, murió Maradona. Era el momento que Maradona estaba internado y puso una placa negra. Era, ponele, 12:20 del mediodía y clavó la tapa, la placa negra con el 12:20 durante todo un día y decía, primicia Crónica TV, nada más, placa negra. Que bueno, la chupen. Finalmente, sí, que la sigan chupando. Que la sigan chupando. Ahora, ¿cuántas vidas tiene Maradona, loco? ¿Cuántas se gastó ya? Si tenés 10 vidas, ¿se gastó 8 ya? No, él lo superó. Ya pasó más de 10. Pero tiene tranza con el... Tiene tranza con el barba, boludo. Es Dios de verdad, loco. Es sí. Dios. Es Dios. Nos vamos a morir todos y va a seguir. Y se va a cagar de risa de todo, Maradona. Así que... Recuerden, van a tocar los chicos de Locura en Hebras. Nos trajeron un CD, lo que están haciendo el CD que va a salir a la calle. Así que presentación de nuevos... Un adelanto del CD, presentación en vivo de los nuevos temas de Locura. En el YouTube pueden ver algún demo que de lo que hay, de lo cómo están grabando las voces. Así que aguante de Locura en Hebras. Va a inaugurar el estudio, que no tiene nombre... estudio Juan Alberto Badía, tiene que ser más rockero, no, es rockero. Ojo, puede ir, pero bueno. Estudio Moreno, no va. Vamos a ayúdennos. Yo buscaría mensajitos. Algún personaje de Moreno para ponerle. Ah, mira, podría ser un personaje de Moreno. 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. Hoy homenajeamos a Tanguito. Tenemos un par de canciones para homenajearlo. Un músico argentino. También grosso, ¿eh? De grosísimo. Eso. Hay una historia, dice que el primer tema de rock nacional, todos remitimos a que es La Balsa. Sí. ¿Cómo arranca La Balsa? ¿Te acordás, Nino? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. No, pero Tanguito dice este mundo de mierda. Claro, la historia cuenta que lo escribió Tanguito ese pedazo. No estoy hablando mucho de rock de esa época. Que en realidad decía este mundo de mierda. Y él dice que se lo dio a los gatos. Cuenta la leyenda. Lo dio a Morris. A Morris. Estudio Tanguito, puede ir. Estudio Tanguito, uno de los primeros rockeros argentinos. Dice que se lo dio hasta ahí. Y después, bueno, que la letra la siguieron los gatos. ¿Será, no será? En ese caso, ¿a quién se adjudica el primer tema de rock nacional? ¿A Tanguito o a los gatos? Yo se lo adjudico a Tanguito. A Tanguito, ¿no, loco? Tanguito, Estudio Tanguito, que sea este. Hay que sobornar a los latinos. ¿Tenemos a quién hay que sobornar? Llamame a los latinoamericanos. Llamame aquí la asamblea. A ver, mandame dos. Sacame dos de la asamblea al aire, Cecilia. A Martín Rafa me parece que es insobornable. Sacame, Cecilia Rodríguez, quiero que me saques, para lo que queda de del resto del programa, a dos asambleístas de FM Moreno. Los que pesan, ¿eh? Los que pesan, ¿eh? Dicen que están durmiendo, los despertás. Yo quiero... A ver, vamos a ver, ¿eh? Quiero a dos asambleístas de FM Moreno que llamen, sino loco, no hay ninguno escuchando... No está Ochoa, que es rockero. Ochoa es rockero, tiene que estar escuchando lo vos suelto. Sí, si es rockero se puede no, poner... Aguafuertes Rockeras, por favor, alto programa de rock. Uno de los primeros que escuché acá en las FM de Moreno. Queremos sobornarlo. Vamos a sobornar a Ochoa y a alguno más. Sacame a dos al aire, Ceci, por favor, te pido eso. Queremos sobornarlo para que se llame Estudio Tanguito. El estudio de FM Moreno. Iglesias. Y tenemos también Biblioteca del Rock, hoy Los Ramones, y después a full con Locura en Hebras, banda acá del oeste, gran banda, una de mis tres bandas favoritas del oeste, no del oeste. Si yo la otra vez hablaba con un amigo, mis 20 bandas favoritas del mundo, está Locura en Hebras. Wow, te lo firmo. Bien ahí. Vamos a la tanda. Como romano, no hay nada más importante que el lobo. Y el lobo suelto dio sus tetas a Rómulo y Remo, que hicieron Roma. Así que gracias al lobo suelto. Yeah.

suela de mis zapatillas, el vino dulce castigo que a mi alma entró sin golpear. Las cartas en la mesa ya están. Mientras escuchamos Botella de Locura Negras, leo un mensajito. Buen programa. Recuerdo a Badía la entrevista en la Feria del Libro. Hablamos mucho, se lo va a extrañar. Fer Ochoa, creo que es Fer Ochoa el que mandó. Un saludo para Fernando. Y le decimos, te queremos sobornar. Queremos que el estudio se llame Estudio Tanguito. Y nos dijeron que bueno, que tenemos que sobornar a la asamblea. Empezamos por Ochoa. Empezamos por Ochoa. Si Ochoa nos está escuchando, si puede llamar al 4908-066, que llame. Si no, Ceci, ubicame, ya te dije, loco, tu para, laburo. ¿Cuánto sale un soborno, Ochoa? Y le preguntamos. De una, ¿no? Y a cara de perro. Vende el alma al diablo, loco. Queremos que el estudio ya... la mitad más uno necesitamos. De la asamblea de FM Moreno. FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa, se maneja a través de una asamblea. Que dicen, esto va, esto no va. Entonces, nosotros, desde Lobo Suelto, queremos ponerle a este nuevo estudio... Estudio Tanguito, nos parece un buen nombre a uno de los primeros rockeros de acá de la Argentina. Un el primer héroe, ¿no? Como no tenemos ni voz ni voto, tenemos que sobornar un par de jueces. Así que estamos dispuestos a pagar algo. Dice, vista previa, hola, acá desde Castelar, Ani y Mirta, un saludo. Llegó cortado, así que si lo pueden mandar de vuelta al 11-61-54-03-59, lo manda de vuelta, sino al que tenga mi número y o al de Nino también. Antes de ir a Biblioteca del Rock, quiero decir que habíamos esta semana, iba a ser pedido por los oyentes las canciones que íbamos a pasar en Lobo Suelto. Pidieron variado y bien, estuvo bien la lista que hicieron la audiencia. Me gusta la audiencia. Gente que lo estás escuchando. Sí, que está pidieron de todo un poco, variado, estuvo bueno eso. De Who leí por ahí. Oh. Buena banda, ¿no? Vamos a hacer una biblioteca de rock también bien. De los Who. Sí, bien el que pidió. ¿Quién pidió Who? Rayo. Así que, bueno, próximamente, para el viernes que viene queda. Así que pueden pedir esta semana otra vez canciones para el viernes que viene. Por esta vez vamos a pasar temas de los Beatles versionados por bandas de acá, covers de acá. Lo que pasó fue Fun People haciendo Brick and Halt, como diría Badía, pero que tenía un mejor inglés que nosotros. Vamos con Biblioteca del Rock. Antes, El Separador. Casualmente, El Separador, Los Ramones, banda legendaria del punk rock, formada en Forest Hill, el distrito de Queens, New York, Estados Unidos, del año 74. Pioneros y líderes del naciente punk rock, fueron las bases de ese género musical, con composiciones simples, minimalistas, repetitivas y letras muy simples. O incluso sin sentido, leí por ahí. Para mí no es tan así. Para mí no es tan simple. Fue como una burla, o sea, Ramones podía ser la banda de sonido de Los Simpsons. Y terminó escribiendo muy bien, hablando de... Hay un tema que habla sobre Nasdaq. ¿Quién iba a pensar que los Ramones iban a tocar hablando sobre Nasdaq y sobre Yahoo? Sí, millones de cosas que tocan los Ramones, que bueno, Comando, que fue la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, todavía hacen un tema Comando, que es buenísimo. Una burla, ¿no? Entre esa guerra de espías que había. Bueno, bandas de acá reversionan todavía sus temas. Los Ramones, así como le decimos que los Stones son argentinos, son más que argentinos. Mientras en Estados Unidos tocaban en lugares, en bar para 50, 100 personas, o eran teloneros de bandas como The Offspring. Fueron ellos teloneros de The Offspring. The Offspring, De YouTube. Bueno, una vez escuché al cantante de The Offspring que le pidió disculpas a Jerome y se disculpa. Está todo ok, dice que le dijo. Porque el tipo estaba más allá del divismo. No, sí, le importaba, claro. Le importaba rockear. Acá llenaban un Vélez entero. River, por favor, el último. Adiós, amigos, el último. ¿Qué discos no te puede faltar de los Ramones? primer canción que tenemos para escuchar, ¿cuál es? ¿Qué tema, Nino? Mystery Pop, por favor, un himno del pan rock internacional. O sea, es un himno universal. Go, let's go. Hay lo más loco que hay remeras con esa frase hoy en día, pero remeras de Gucci. Que dicen, hey, go, let's go. Remeras de Levi's que dicen eso. Sí, terrible. Ramones influenció todo. De la música, la moda, todo. Bueno, hablando de la moda, la imagen de los Ramones en escena complementaba la temática de sus temas y sus conciertos. Todos los miembros de la banda salían en los conciertos con chaquetas de cuero, pantalones así jean rasgados, zapatillas deportivas, camisetas y pelo largo, en honor a las estrellas del rock de los 50, poniendo de manifiesto que no era necesario vestir de manera extravagante y lujosa para tocar música rock. Esa moda enfatizaba el minimalismo de su música, que constituyó una gran influencia en la escena neoyorquina de los 70. Los miembros originales: Joey Ramón, Johnny Ramón, Didi Ramón y... ¿quién es el último? Marky Ramón. No es Tommy Ramón el antes que Marky. Tommy Ramón, tenés razón, es verdad. Que bueno, después se pasó a ser manager y bueno, después que, exacto, muy bien, Dino. Marky Ramón pasó a ser manager. Y entre las cosas que recalcó él, que tanto lo musical como visualmente, decía: estábamos influidos por los cómics, el trabajo de Andy Warhol y el cine vanguardista. Segundo tema de los Ramones en Biblioteca del Rock, Lobo Suelto, 90.1 FM Moreno. ...53-3, ahí, ¿no? Ya marcando dónde era, ¿no? De New York. New York. Bueno, hubo, como todas bandas, conflictos internos, pero primero vamos a contar de los conflictos. Tensión entre Johnny y Joey Ramón fue patente. Tenían ideas políticas contrarias, siendo Joey un liberal y Johnny un conservador. Esto en Estados Unidos está mucho más marcado por liberales y conservadores que lo que es acá en Sudamérica, capaz. Creo que igual lo terminó entendiendo después Joey, ¿no? Ahí voy a eso. Sus personalidades obviamente chocaban. Johnny provenía de una familia militar que le inculcó valores de autodisciplina, mientras Joey padecía trastorno obsesivo compulsivo. En ocasiones, Johnny atormentaba a Joey con comentarios antisemitas. A principios de los 80, Johnny empezó a salir con la novia de Joey, Linda, con quien se casaría más tarde. Como consecuencia de eso, y a pesar de eso, siguieron tocando juntos, pero dejaron de hablarse, no se hablaron nunca más. ¿Vos sabías eso? Eso dicen. Que no se hablaron nunca más de los 80. Johnny no volvió a llamarlo hasta el día de su muerte. En un documental posterior, el mismo Johnny dijo que la semana después de la muerte del vocalista fue la peor de su vida. Bueno, aparte del conflicto principal, Didi y su frecuente adicción a las drogas también causaron numerosos quilombos. Y Tommy dejó la banda afirmando que había sido amenazado por Johnny, despreciado por Didi e ignorado por Joey. Bueno, otros de los miembros posteriores de los Ramones fueron Mark y Ramón, que fue como el principal junto a los otros tres. Richie Ramón, CJ Ramón, que es el que vive acá, si no me equivoco. El que vive acá fue Didi. Ahí uno está viviendo acá, en Rosario. Didi. Ah, Didi no es CJ. Fallecido ese también. Ah, bueno. Y CJ, bueno, siguen con su banda, también tiene una banda se juntó con unos brasileros y tiene su banda, que no recuerdo bien el nombre. Y bueno, después, bueno, que Didi se casó con una salteña, conoció una argentina acá y bueno, se enamoró de ella, vivieron en el Belgrano. Mirá. Tema de los Ramones en Lobo Suelto, Biblioteca del Rock. Estamos en FM Moreno 90.1. Hoy tomar mañana el mundo, decía Joe Ramón en las últimas frases de esta canción. Y así se llama, ¿no? Vamos a contar un poquito más de los Ramones, que en una de las giras por Argentina, hacia el año 91, bueno, hacen 6 shows seguidos en obras sanitarias, dando también... Da un batacazo ahí, porque nadie creía que de Ramón es una banda punk, o sea, radical, ¿no? Desde el sonido. Podía llenar 6 obras. Entras totalmente vendidas, obviamente. Le telonaron bandas muy importantes de acá. Por ejemplo, Flema, Ataque, 2 Minutos, Mal Momento, Cadena Perpetua y Super Uva. Cadena Perpetua fue una de las bandas que no había sacado disco y había telonado soporte de los Ramones. Fue grosísimo eso. Yo también lo vi ahí, Cadena ahí. ¡Wow! El grupo tocó por primera vez Spider-Man. Y Ramones, R.A.M. Bueno, así, una canción original de quién, a ver. De los Ramones. Esa. De Motorhead. Motorhead. Es un homenaje a Willy E.T. Ramón Chos. En el año 96, ya, haciendo la gira por Sudamérica, y según lo habían calculado, era la última de su carrera, el grupo llenó el estadio monumental del Club Atlético River Plate con 45.000 personas presenciando el recital. Ahí estuve ahí. Soportes, te digo los soportes de ahí. ¿Te acordás? De Totten Hoss. Bueno, arrancamos de primero Mal Momento. Ataque 77. Iggy Pop. Di Totten Hoss. Y cerraba Ramones esa fecha. ¿Iggy Pop and the Stooges o Iggy Pop era? Iggy Pop. Terrible. La iguana se tiró al público. Y un descontrol. Y bueno, ni hablar de los Ramones. Una de las cosas que vi con Ramones, que siempre se habla, ¿no? Del poco más grande del mundo con los Redondos, vi un poco, o sea, yo me voy a, dije, después de ver a Iggy Pop, y Totten Hoss, me voy atrás de todo, dije, no aguanto más. Y empezó Ramones y se armó, desde la platea se tiraban. ¿Qué otro tema tenemos en Biblioteca del Rock? Lobo Suelto, bien. Look, send it to me. I Need Your Love. Qué buen tema. Uno de los discos más criticados de los Ramones fue. ¿De qué disco era este? Subterráneo en Jungle, que es creo que el tercer disco de ellos. Pero fue criticado porque, bueno, Joey también tenía una... Otra cosa que criticaron fue la voz de Joey, pero un tipo que cantaba bien rock. Te cuento una historia. En el año 2000, que era los super ranking de todas las cosas, la mejor banda del mundo resultó, no sé, según la crítica mundial, especialistas y demás, los Beatles. Segundo, los Ramones. Sí, hola, por favor. Porque en 2 minutos podían... la simpleza de la música la podían resumir en 2 minutos. A lo largo de su carrera, los Ramones publicaron 14 discos de estudios y varias recopilaciones y discos en directo, haciendo un total de 21 álbumes. A pesar de su fama actual, el grupo solo consiguió un disco de oro gracias al recopilado Ramones Manía en el año 88. Y sus 2 álbumes consiguieron sobrepasar el top 50 del Billboard Estados Unidos. Es así una revista muy, muy importante Billboard, de Estados Unidos. 3 de los 4 miembros originales, Joey Ramón, Johnny Ramón, Didi Ramón, murieron en un intervalo de 8 años desde la desaparición de la banda. Vos sabés que hay un juicio sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Ellos tocaban en el CBGA, algo así, era un bar en Inglaterra, sí, donde se hacían, bueno, conciertos de rock. Y ese lugar estaba instalando unos nuevos aires acondicionados que tiraban una sustancia cancerígena. Bueno, Marky Ramone, que es uno de los que está vivo de Ramone, está haciendo un juicio o un estudio si esa sustancia que tiraban esos aires acondicionados produjeron el cáncer de, ¿no? No, no, hay preguntas, es si cuántos hermanos Ramones eran. No, no, ninguno. No eran hermanos. El apellido era lo adoptaban todos los miembros de la banda. Como, también sabes por qué. Como no, los villanos, ¿sabes acá? ¿Por qué Ramones, no? ¿Por qué Ramones? Por los Beatles también, porque había una canción de ellos que es Ramona. Bueno, entonces ellos pusieron de Ramones. En el 2002, el grupo fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Última canción que tenemos para escuchar de los Ramones en Lobo Suelto, Biblioteca del Rock. Estamos en la FM Moreno 90.1 de su megahertz, de su espica. El nuevo estudio. Nuevo estudio, queremos que se llame Tanguito. Tenemos varios mensajes, lo estaremos leyendo después. Antes estamos en la Biblioteca del Rock. ¿Qué tema nos queda de los Ramones? Esto fue la Biblioteca del Rock de los Ramones. ¿Nos vamos con los Ramones o con un tema? Ahí está, nos vamos con un tema nuevo, un tema inédito, adelanto de los Locura Nebras, que en un ratito van a estar acá en los estudios, en el estudio Tanguito, en FM Moreno 90.1. Amigos,

shoot, don't make it bad. Take a sad song, I'll make it better. Remember to lay into your skin, till you begin to make it better. Better, better. Es una locura, locura de fondo que... Ah, perdón, pero el tolueno me está matando. Salud, Robert. Mientras una locura negra de fondo que... instante va a estar con nosotros. Desde Castelar voy a leer mensajitos. Bueno el programa y fuerzas a Emi, a Locura se lo merece. Ya están por entrar los chicos de Locura Nebras. Tengo otro mensaje. Chicos, para el próximo viernes, ¿no pasan ese tema de Héroes del Silencio que dice... amanece tan pronto y yo estoy tan solo que malditos no me arrepiento? Duendes. Malditos duendes de Héroes del Silencio. Amanece tan pronto. Oh, Bumburi, vamos Bumburi. Tengo otro mensaje por acá. ¡Eh, loco! Aguante la radio y los Ramones. Che, saludos. Seika de Merlo, aguante Merlo. Desde Merlo nos están escuchando. Una banda rockera que hay ahí en Merlo, loco. Montón de rock and roll en Merlo. Seika, qué buena onda Seika que está escuchando seguramente por internet. FM Moreno 90.1 lo pueden escuchar obviamente por internet. fmblogspot.com.ar. Ay, el tolueno me está matando, loco. Disculpen a la gente. Pero... y esperá que tengo una acá también que... viste, esto es bueno tener amigos rockeros que al toque te corrigen, ¿eh? Y sí, es verdad, sí, es... Ramón era el apellido que usaba Paul McCartney para registrarse en los hoteles para que no lo reconozcan. Paul Ramón. Así que sacaron el nombre de los Ramones. Muy bien ahí, Diego, de sujetos, loco. Aguante, Diego. Oh, un saludo a Diego. Grandes charlas rockeras con Diego. Sí. Y si no, pasen el tema del indio. Y mientras tanto, el sol se muere. Me mata ese tema. Estoy media bajón. Hace 2 meses me separé. Pero ustedes me hacen el aguante todos los viernes. Bueno, veremos qué podemos hacer. Y el asado. Ah, no, este es para otro programa. Dice el asado que prometieron. No prometimos ningún asado nosotros. No todavía. No todavía. Vamos a hacer una cosa. Vamos a una canción más. ¿Te parece de lo que tenemos de los Beatles? Dale. Y seguimos. Después vienen los chicos de Locura Negra, seguramente ya acá en el estudio Tanguito. Ceci, antes de seguir, no me sacaste a las 2 personas que quiero, ¿eh? Vamos con un tema de cover de los Beatles por una banda argentina. Bueno. when I get to the bottom, I go back to the top of a slide. And I get to the bottom and I go for the rise. And I get to the bottom and I see you go. Do you, don't you want me to love you? But you ain't no dancer. Oh, let's go down. Oh, let's go down. Oh, let's go down. Y estamos. Seguimos en Lobo Suelto. Y ya estamos con los chicos de Locura en Hebras. Y vaya que están con con locuras. No, este es mi. Acá te lo. Ahí está, ahí escuchás bien. Le hacía señas, no te ven. No te veían del otro lado. Estamos a oscuras. Estamos a oscuras. Buenas noches, Semi. Buenas noches para todos. Ah, mirá, poné la mochila ahí trabando la puerta. Y estamos, son los primeros invitados en FB Moreno, ustedes. No en FB Moreno, en este estudio, en realidad. En el nuevo estudio. Inaugura programa, Locura Negra, se inaugura estudio, mirá. Bueno, mirá. Muchas gracias por la invitación, loco, la verdad, es un placer estar acá. Aguantando, bueno, que ustedes nos aguantan. Y aguantando toda la movida del rock, loco, nada más, Estamos contentos que estén. ¿Cómo andas, mi voz? Bien, tranqui. Contento que estamos terminando de mezclar el disco, saliendo con todo, no perdiendo las expectativas, yo qué sé. Saliendo como con un regalo en el hombro, ¿viste? Siempre es lindo. ¿Cuánto falta para el disco? No, falta poco tiempo. Ya estamos ahí cerrándolo, así que ya calculo que en un tiempo más vamos a poder estar haciéndolo girar por todos lados, ¿no? Un par de meses más, bueno. ¿Y pero siguen tocando todo esto? Sí, siempre. Eso es lo que no hay que perder, la continuidad de los escenarios. Y bueno, siguen tocando. Que es lo único que nos mantiene vivos. Les gusta, yo leo bastante. Les gustan las letras de Amy, las canciones. Y bueno, con esto del Facebook de hoy en día, también uno sigue ciertas publicaciones y... Y me gusta, la otra vez se escribió Facu. Ahí es que se salvó, o sea, de irse a la B, boludo. ¡Pará! Están ahí. Gracias por haberme invitado. Te quería ir, Facu. Decía que hace poco leí algo que escribió Facu, voy a usar botón. Antes, voy a decir esto primero. Que sin la música te pegarías un tiro en las bolas o en la cabeza, una cosa así. Me cago en la puta madre. Cité la frase de un amigo, pero bueno, que estamos esa noche que uno, viste, sale a ahogar un poco y desahogar los deseos y todas las penas generales de lo cotidiano. Bueno, salí con un amigo y nos pusimos a hablar de qué haría uno sin la música. Y bueno, soltó esa frase y bueno, medio que me pegó. Tal vez la compartía en cierto contexto, pero bueno, yo qué sé. Es muy extremista, ¿no? No, está bien. Está bien, igual, sintetizando, la verdad. Pero... Refleja algo. ¿Qué sería Semi sin la música? Y no sé, ahí primero creo que hay que saber quién uno es. Para poder ser y para poder después pensar quién sería. Es muy bueno que no sé lo que sería. Ahí está. Voy a leer algún mensajito que llegó desde Castelar. Vamos a hacer así. Cuando pasen el micrófono... Porque vamos siempre supe lo que podía hacer. ¿Sí? Seguro. ¿Y qué supiste siempre lo que ibas a hacer, lo que eras? Dejarme llevar por lo que sentía, no por lo que pensaba. Bien. Es difícil a veces eso. ¿O no te fue difícil? Tiene sus riesgos, me parece. Creo que a mí es lo que más me gusta jugar. Es bueno eso, es bueno, sí. Poder llevarlo a cabo. Sí. Lo mejor es poder uno ser, ¿no? Después lo demás, no pasa nada. Es intentarlo. Muy triste. Decía que, bueno, les mandan fuerza. Por eso es todo, ¿no? Lo que uno hace. Siempre. Claro. Hoy este lugar no es rentable. Hoy un grupo de rock no es rentable. ¿Y qué es rentable? Lo que a uno lo hace bien, por tal vez al otro lo endeude. No, rentable para uno lo que le hace bien. Claro, más por allá de lo económico, de lo que sea. Claro, por eso. Sin dudas. Pero por eso. Creo que algunos acá viven el antes y otros el después. Y lo mejor es vivir el ahora. Lo mejor es poder ser. Poder ser. Claro. El camino, lo que hablábamos. Es porque no pensás. Sí. Te dejás ser. Sin duda. Lo importante es, como alguna vez lo dijimos acá. Mirá que yo no estoy con Maru Botana. No sé cómo es ese que sale con las revistas. ¿Cómo es? ¿Maru Botano? No tengo idea. Bufano. Mario Baracu. Búfalo. Más Mario Baracu. La revista Servida, ¿es? No, no tengo idea. No. ¿Cómo es? Carmillot, bueno, boludo. No, el que está en el que está en 5N, ¿cómo se llama? Sí, es el pay argentino camuflado. ¿Sí? No, es el guerrero nocturno de la psicosis. María Mario Domínguez, ¿cómo es? Claudio María Domínguez. Es un crépulo, hasta tiene nombre de boxeador. Claudio María Domínguez. Debe Walter Jr. igual, o peso mosca, me parece. Debe ser mezquino. Con la mano abierta. Ninguno recordó el nombre, debe ser medio mezquino. Lucho de barro, más que sí, no sé sí, sí, algo medio raro, sí, sí. Chicos, te regalás una tanga y no quedas mal. Escúchenme. Vos disculpame, viste, ya no vamos nosotros. No. Acá nos quedamos a saludar y a tocar, loco. ¿O no? Hacemos así, estamos a oscuras en el estudio Tanguito. ¿Qué les parece el nombre que le pusimos al estudio? Tanguito. Tanguito, muy bueno, muy, un referente del rock. Un referente del rock. Como Clevio Alberto Badía. Para que sea así tenemos que sobornar un par de gente. Pero no importa, lo vamos a hacer. Loco, vamos con un poco de música, Emi. Vamos, con el tema que quiera, ¿qué vamos? Si los sueños cobraran vida y la vida sería un sueño, los días mi reposo y las noches mi razón de existir. Y si es que a veces reniegas de mi forma de vida, es que quizás algún día tú serás como yo. Y yo sigo en el mismo rumbo, casi siempre a los tumbos, pero al fin y al fin estoy feliz. Y yo sigo en el mismo rumbo, casi siempre a los tumbos, pero al fin y al fin estoy feliz. Te digo que voy a ser así. ¡Vamos! ¡Robert! Voy a ser así. Te digo que voy a ser así. Voy a ser así. Muchas gracias, Lobo Suelto. Y si es que ahora estoy brindando, si es que estoy festejando en un carnaval de amigos, con tragos, música, ruidos, mientras dibujo tu nombre en el pequeño espacio de mi olvido, que no tiene fin, que no tiene fin. Te digo que voy a ser así. Nico, voy a ser así. Vamos, amigo. Te digo que voy a ser así. Voy a ser así. Sabes que esto vamos a hacer un ruido con este micrófono, vamos a sacarlo y va a pasarlo directamente. Yo escucho a la banda hace mucho, lo vi en distintas formaciones. A mi juicio es el momento en que más bandas son una banda de rock. muchas veces no por ni por egoísmo ni por por egos ni por nada de eso. Las bandas no terminan siendo una banda, sino un buen grupo o tal vez un conjunto de canciones. En este momento me parecen una gran banda de rock y se nota en ustedes también eso, así que felicitaciones, chicos. Bueno, muchas gracias. Está bueno que se vea así, porque realmente es así y está bueno vivir en el día a día, yo qué sé, en todo lo que pasa, ¿no? Y está bueno también porque Emi tiene un par de yo voy a contar a la gente. Tiene un par de estados en su interior, ¿no? Y me gusta mucho cuando Emi está. ¿Cómo es estado? Pará que me estoy preocupando. Lo primero que se me ocurrió cuando dijiste eso fue RP. Y bueno, listo. Y alguien que mete el gancho. No. El que a veces está más disperso que otras. Hoy estás disperso, pero cuando estás disperso es más divertido. Y le gusta rock and rollear cuando estás disperso. Sí, se olvida de todo y eso lo hace más. Está más distendido. Ojo, claro. Yo de lejos lo veo a Nino que se está prendiendo fuego. A ver, no quieren que lo apague. Da miedo. Bueno, hace un tiempo, ¿no? Hablaba con otro. Cuando no estaba Facu, ponerle con otra formación de locura. Y bueno, y hablábamos, ¿no? Con unos pibes, ¿no? Cuando yo tuve la posibilidad de estar en la sala, ¿no? Antes de una previa de un ensayo de locura, que eran buenas previas. Y igual todos se daban cuenta que él estaba. Y uno de los pibes me decía, yo no me hago un tatuaje de locura, no soy como, supongamos, el Cuervo, ¿no? Que se hacía un tatuaje de locura negra, y ahora siento que todos se podrían tatuar, ¿entendés? El nombre de la banda. Y eso sí, está bueno, loco, que se la están jugando. No, o sea, una banda se hace en conjunto, que todos tiren para un mismo lado. Y ahora se ve eso, loco, que todos tiran para el mismo lado. Y bueno, tiene esa, ¿no? Su repercusión también. Se nota que han crecido, dice Ceci. Se los escuchó muy bien. Un mensajito llegó cantando. La familia les hace el aguante locura. A la familia le manda saludos. Loco. Muchos besos en el culo, loco. ¿A usted no escucha eso? Vamos con otra canción antes de... Sí, se escuchó. Con otra canción, ¿les parece, Emi? Dale. Después seguimos charlando de rock. ¿De qué es lo que más te gusta charlar, Emi, a vos en la vida? Yo qué sé, de la noche. Y bueno, no, yo qué sé, uno transita la parte que... El día está dividido en dos, el día y la noche. Uno vive o transita el día para el lado que más le sienta cómodo, ¿no? Que lo disfruta más. Vamos con otra canción, Emi. Dale. Así, porque queremos que toquen mucho hoy. En el estudio Tanguito, acá en FM Moreno 90.1, Radio Recuperada y Alternativa. Locura Negras inaugurándolo, Banda del Oeste. Prontamente presentándose acá en Moreno, vamos a decir en un ratito la fecha. Pero primero en Lobo Suelto, ellos inaugurando el estudio Tanguito. La la la la la la la la la la la la la la la. Tornando hacia el abismo de los mismos sueños precipitados, donde el exilio suele disculpar. Casi una botella de ron, nostálgico y perdido, rendido por mi ansiedad, conmovido, vestidos por la ciega luz, encendidos, transitando en ese camino donde su suerte no sabe esperar, empeñando el azar, el destino, doblando las voces de su adversidad. Hacia el abismo de los mismos sueños precipitados, donde el exilio suele disculpar más de una botella de ron. Nostálgico y perdido, rendido por mi ansiedad, conmovido, vestidos por la ciega luz encendido. Bajo el mismo cielo, no creas que el fuego te pueda enseñar. No dispares tus trastornos inciertos, no tumbes promesas que el viento no sabe llevar, no sabe llevar. No sabe llevar, no sabe llevar, no sabe llevar, no sabe llevar, no sabe llevar, no sabe llevar. Tangueto, che. Una, loco, están llegando mensajes. Vamos levantando. Llegaron para el Facebook. Walter de la Vieja Nocturna, el cantante de la Vieja Nocturna. Felicitaciones al programa y a Emi y a Locura en Hebras de toda la Vieja Nocturna, una banda acá de Moreno. Tremenda banda de rock. Legendaria banda de rock de Moreno. Estuvo sonando la última fiesta de los Nadies y ahora en la próxima se presentan los chicos justamente de Locura en Hebras. ¿Cómo están preparando la fecha? Bien, bien, bien, bien, con todo. Gracias a las bandas que apoyan, a la gente del rock de Moreno. No sé, nosotros tenemos algo especial, ponerle con la gente de Moreno. Es como que, viste, los tildes son complicados y lugares donde ahora todo ya es como que antes de ser amaneció, viste. Y los lugares donde está la internet rápida, lo estábamos charlando con el productor afuera, la internet rápida, las cosas tan accesibles que uno ya las deja de desear, van desapareciendo. Entonces uno quiere hacer 10 cosas en el día para que les sea más redituable. Y por eso no hay radios locales, la gente no sigue radios locales, sigue como una idea, escucha algo que le sienta cómodo. Y bueno, eso se perdió, no sé. Yo hace muchos años que estoy en esto, me arranqué tocando la batería, una banda ceremonia, tocamos con grandes músicos que también están con bandas muy buenas, y sin embargo siguen y siguen y siguen y siguen, y cada vez es como que es menos, hay menos oídos, hay otros canales, yo qué sé, para escuchar las cosas. Y bueno, las radios locales generan eso, generan como una pasión, como un club de barrio, y bueno, eso es importante. Qué bueno. Por eso nosotros siempre estamos acá, ¿viste? Porque es algo distinto. Y la gente de Moreno es distinta. Yo le quiero poner ya está. Y eso no quiere decir que uno no sea elegante. Al estudio. De acuerdo, poner... donde lo mire. ¿Qué? ¿Cómo te lo explico? Me saco la vecina a la mierda todo. Le quiero poner club de barrio. Al estudio. Un abrazo para Locura en Hebras desde San Martín, Chape. Qué grande el Chape, loco. Qué grande la gente de San Martín. Vamos a mandar un feliz cumpleaños al Chape, que cumplió, loco. Cumplió ahora hace 3 días. Feliz cumpleaños. Lo peor de todo es que uno no se enteró. No, y saludos a Walter. Qué feo eso. Qué feliz cumpleaños. Saludos también a Walter. Ahora se festeja cuando queremos nosotros el cumpleaños. A partir de él le ponemos fecha a nosotros. Por vigilante. Bueno, de Castelar también manda mensajes. Un abrazo grande a Chape y a la gente de San Martín. Al Tato, loco, a Baldi. Espera, que había otro mensaje para los chicos. Desde Castelar, Ani y Mirta, puede ser, un saludo. Aniceto. Qué grande Anichete y Doña Mirta, loco. Los están escuchando. Queremos comer los gnocchi mañana. Desde el otro lado. Sí, porque 29, viste, lo estaban haciendo ahora. Bueno, varios también habían dicho que hoy se prendía fuego la radio, Sueños Rotos. Sueños Rotos decía eso. Un montón. Un abrazo. No sé, un abrazo. Alejandro, loco. Baterista, sí, de Sueños Rotos. ¿Qué bandas les gusta? No, la banda La Mama. Bandas así under. Cada uno tiene algún gusto. Para, a Cristian, loco. Claro, porque estos dos copan el micrófono. Vamos, Cristian, en bajo acústico hoy. Che, está tocando el bajo acústico. Póngale onda, loco. Es ventrilo, no vas a hablar. Pero ¿qué banda? ¿Qué banda, Cristian, te gusta del under? Under ahora, Nahual es una muy buena banda. Nahual. Que está ahí, digamos, tocando por todos lados, siempre en lugares chicos, ¿viste? Sí. Tocando su público. Facu. Ese es como un amigo mío que tenía un mono y lo mandaba a la madrugada a robar la ropa que estaba colgada en el barrio. Facu, de un amigo mío era eso. Bueno, así que loco, yo le mando un saludo ahí a Walter de la Vieja Nocturna. Vamos con el tema de. Vamos con el acá, el pará, tema de la pará. Radio, loco. Tiene que hacer un concierto con la Vieja Nocturna. Que explote. Se van a llenar de rock. Les va a gustar. Bueno, un tema más, dale. Vamos. Vamos. Veo al sol cayéndonos los dos, su deseo nos margina. Tengo un dios trepándose un vagón y un lobo suelto en cada esquina. La adicción que tienta el rock and roll se ve borracha en su diseño. ¿Por qué? Su fervor, un polvo inspirador, tiene las llaves del misterio. La esperanza no descansa, ni mi viaje al más allá. Mercaderes de mis sueños, empapado en libertad. Soy un lobo suelto, soy un lobo en libertad. Lobo suelto. Solo un lobo en libertad. Aplausos, cerradísimos aplausos y como siempre con nosotros también agradecer ese guiño que es la canción y el guiño también de que siempre esté del otro lado de mandando mensajes, es eso, escribiendo algo en el Facebook, llamando, contando las fechas que tienen. Así que no, nada más que palabras de agradecimiento. Dale. Tenemos de gracias a toda la gente que nos sigue siempre, que confía en nosotros, que realmente es como que se sube al mismo viaje, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Todo lo demás es dinero. Y el dinero soluciona todo menos eso. Menos lo importante. ¿Vos entendiste ahí, eh? ¿Vos con un tema más? Sí, vamos. Se lo quiero dedicar a Connie y al Juanpa ahí que están acompañando. Y al gordo Manu. Para hacer a Manu y a, no sé, bueno, a lo que ustedes quieran. A todos. Andaban exigiendo un saludo de la Fite, loco, pero bueno. Vamos, para el chino. Para el chino, para la chica de la producción, para Nico. Y para toda la gente que siga Lobo Suelto y para toda la gente de Moreno, que lo esperamos el 7, ¿en dónde era? En la casa de los nadie. La casa de los nadie. La gente de la fiesta de la vaca, todo, ¿eh? Pero explica, para la próxima vez, explica que la vaca tomaba ron. Porque si no la gente no quiere. A mí me mandaron la fiesta de la vaca. Yo digo, no sé si la estaban ordeñando, no sé qué estaban haciendo con la vaca. Ahora sí, la vaca toma ron, es una vaca de otro palo. Está buena para seguirla. Yo qué sé, vamos a la fiesta de la vaca, vos ya sabés que toma ron. Vaca, o sea, cubana. Vaca el cubana. Mambo entra por otro lado. La fiesta de la vaca, yo veo dos botas negras ordeñando. ¿Cómo anda papi? Dos pezones que son dos patis y bueno. La fiesta de la vaca es como que tenés que entrar medio... ¡Vamos con la canción! ¿No? La fiesta de la vaca que tomaba ron. O sea, podía durar 3, 4 días la fiesta que... ¿Puedo la vaca todavía tema? Estaba tomando ron. Sigue. ¿Puedo pedir yo un tema? Sí, ¿qué quieres? El viejo. Dale, vamos. ¿Y estamos? No. Para Manuel, el autor de ese tema, ¿eh? El viejo que mira la distancia sin saber qué es lo que está pensando, yo te juro no lo sé. Recuerdos de su vida, de sus calles y su piel. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Que se ve tan gastada como un retrato del ayer. ¡Dale! Sanar mis heridas cuando siento el rock and roll. ¡Vamos! Sanar mis heridas cuando siento el rock and roll. ¡Feliz cumpleaños, Chape! Sin saber que lo que estoy pensando, yo te juro no lo sé. Tal vez no tenga prisa, que el invierno esté en mis pies. Tal vez yo sea un viejo que el destino robaré. Sanan mis heridas cuando siento el rock and roll. Sanan mis heridas cuando siento el rock and roll. Tal vez sienta tristezas al vivir mi atardecer. Yo cruzaré avenidas que me lleven a tus pies y seguiré senderos donde se sacie mi sed. Crecerán miles de flores donde yo he de yacer. Vamos, locura negra todavía. Están haciendo un pequeño, no es concurso, pero sí hacen covers. Yo acá estoy una nueva cruzada. que no, yo sé que todas las bandas under quieren mostrar su arte y está bueno eso y sus temas, pero a mí me parece copado que todas las bandas toquen aunque sea un cover, no importa el que sea. La otra vez posteaba Locura Negra, se elegí tu cover. Yo elegí el mío. Yo también elegí el mío, así que revisen las cosas. Yo elegí el mío. Locura Negra posteó. Yo no lo dije. ¿En serio? Ah, sí. Elegí tu cover. Elegí tu cover. Espérate, lo voy a buscar. Elegí tu cover. No, yo no me estoy enterando. Elegí tu cover. Es mejor eso, en realidad. Es mejor que recién te estés enterando. ¿Quién pidió eso? Tan elegido, tomando fa, se te viene la noche, vos querés más mandanga, no te hagas el fantoche, traeme la petaca, traeme la pepita. ¿No lo hace? Yo lo escuché en portugués, por eso lo traduje lo que entendí, ¿viste? Nos van a echar a todos. ¡Y Cari! ¡La panse! Qué raro. No lo encuentro. ¿Cómo inauguramos el tanguito, loco? En el estudio tanguito. ¿Hay otra lata de pegamento que hay ahí? No, ese pegamento. Hay un tolueno acá adentro que está. No, pero yo. Es como clavarse un Halls. Pero 24 horas, ¿ves? No, nos está matando. Loco, no, ¿para qué es eso? Ojo ahí, Baja. Pero, nada, baja. Ojo, ojo. Epa. Discusiones de fútbol, ojo. No acá. No, acá no se discute de fútbol, pero, viste, yo conocí hace poco al hijo de Romario, Romarinho. A mí me dejó helado. Loco, vamos con otra. Vamos con este. Para Tanu, está golpeado. Pero me golpearon en la entrada. Igual ganó, está golpeado, pero está golpeado. Vaya, estás adentro, boludo. Y un 3-0. Faltan 90 minutos. No, vamos a ir a la cancha. ¿Qué canción hacemos, muchachos? Para covers. Ah, covers. ¿Tenemos un covers? No sé. Sin hilo. Oh, no, la, no, estás haciendo también Pituca. Pituca también está tocando. Enseñaste mejor, ¿no? Enseñaste. Cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es gorda. Tuvo un golpe de audacia, se dio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. ¿Y qué? Y hoy come la real manzana, no nos deja ni pepita, usa sal de melodrama, pero sin abusar, y así Pituca se la cree. Aún ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia, se dio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Yo, rodeado de grandanesas que se salen de la blusa, con bestial dulzura rouge y risas de barón B. Y el Chipituca se la cree. Para Nico, Locura Nebra, Nico McBride, en Lobo Suelto, inaugurando acá la nueva casa de FM Moreno 90.1. El estudio Tanguito, loco. El estudio Tanguito. ¿Se puede pedir un tema para pasar por ahí? Sí, vos pedilo. Vamos a presentar, le trajimos unos temas que del disco que todavía no terminamos de cerrar para compartirlos acá con la gente de Moreno y con ustedes. ¿Qué? Impresionante. Ya pasamos a uno. ¿Qué otro tema querías para escuchar? 55, puede ser con el Tano Marchello invitado. Ah, 55 perros. Con el Tano Marchello más fuerte, por favor. Muchos invitados, Tano, en el disco. El Tano, un gran amigo, una gran persona, el Tano Marchello. Vamos a escuchar un tema de lo que va a ser un adelanto del nuevo disco, el disco de Locura en Hebras. Y ya cerrando casi el programa. Eso está fresco, está recién grabado, le falta mezclar y masterizar y ya estamos ahí, pero... ¿Viste? Bueno, primicia exclusiva hoy. En el hoy de Lobo Suelto. Con lo ¿Cómo es de cuántos años de Lobo Suelto? 22. Vamos. Soy un lobo suelto. Soy un lobo en libertad. El feliz cumpleaños de Lobo Suelto tiene que ser eso. No que lo cumpla feliz. Soy un lobo suelto. ¡Vale! Soy un lobo en libertad. Soy un lobo suelto. ¿Qué? Soy un lobo en libertad. Manda 55 perros. Con gloria y sin deudas, voces de cajón, sucio porque son 55 perros viejos que oscilan en partes para formar y os están en tiempos por descifrar. Gracias por escuchar. Lomo suelto. Yesterday. Bueno, loco, me siento el piti con este olor a tolueno que me está evaporando. Realmente arranqué el programa de una manera. Ya, ya estoy rechiflado, loco, con esto. Pasame una bolsa. Me está matando el olor a tolueno. Bueno, seguimos con la locura negra. Nos estamos pasando un poquito de la hora. Le pedimos disculpas a la radio. Pero bueno, se nos hizo un poquito tarde hoy, loco, así que van que no son 5 minutos más. Le vamos a pedir a los chicos, ya hablamos fuera de aire, a ver si entendieron la consigna de hacer un separador. Vamos con el separador. Con el separador, Emi. Esperá que te acerco esto acá. Y después, discuten en vivo ellos. Y después vamos con otro tema. Nos despedimos con, a rock and rollando con la locura negra. Fumó por si tambaleaba una vez más su cielo. Restó 2 motivos más sin gesticular. Pensó que allá más allá de Dios. Existe alguien más. Formando las cruces del viento, partió sin mirar hacia atrás. Tomó presagios de viajes eternos, llevando las luces hacia otra ciudad. Hoy desviste sus palomas al viento. No cuenta los huesos del vino, no cuenta los huesos del vino, los huesos del vino a medio tomar. A la gente que sigue el lobo suelto, los huesos del vino a medio tomar. Locura negras, vamos. Los huesos del vino a medio tomar. ¿Nos queda para un temita más? Sí, hacemos. Que hacer la cortina, ¿qué era eso? El separador. Tenés que decir separador. Algo así como: hola, yo soy Robert de Lobo Suelto y estoy con los chicos de Locura en Hebra, que están más locos que una cabra. Aguante FM Moreno 90.1 y aguante Locura en Hebra, porque en el oeste está la jite. Una cosa así, ¿entendés? Hola. Así es la cosa, vamos con una canción. Dale, vamos. Dale, vamos una otra del disco. La con... que quieran ahí en la producción. Voy a dejar un separador ¿y? Para. Hola, soy Robert de Lobo Suelto y yo escucho La Copa Derramada y Aguas Fuertes. Esto es para ellos, loco. Un saludo grande. No, loco, vamos con un tema en vivo, Emi. ¿Te va un tema en vivo? Sí. ¿Vamos con la misa? Dale. Soy Emi el Lobo Suelto, perdido, ¿y cómo era? Más perdido que en la ruta. Con Lobo Suelto, loco. Locura negra para todos. Vos viniste a buscarme tan cerca que yo ya no estaba. Yo partí de viaje muy lejos de la realidad. Y esta es la misa de los mareados. En la esquina a hueso apretado y en el espejo de su pasado se ven sus ojos contaminados. Envenénate y envenena tanta pasta por las venas. Y un par de vicios locales le hacen frente a la realidad. Y esperando no ver tanta lluvia sobre esa pared, intentando eludir todo lo que nos va a ocurrir. Y ya no hay más raspe y gané, y en el cielo si todo se vale. En un mar descarrilado hay piratas sin parches ni palos. Esto es Locura Negra para mis amigos de Lobo Suelto. Y una vez más la luna se disfraza de tu suerte. Y otra vez más fronteras faltan para ver tus ojos. Donde esa tempestad quebra mis alas al viento. Donde esa ilusión perdía un amor en el tiempo. Facu, Cristian, loco, gracias por el aguante. Antes de terminar, ya nos vamos despidiendo. Hablamos de los covers. ¿Y sabes qué recordé mientras estabas cantando? Había un tema que no lo hacen, me parece que hace mil años, pero lo pueden a ver si vos lo recordás, Emi. Cachavacha se llamaba. Loco, tiene que volver a tocar ese tema. Sí. Era un temazo. No lo tocaron nunca más. Cachavacha, con silencio barata. Con la Fanny Araña. Vamos ahora. Vamos. Vamos, dale, dale. Actitud. Vamos, pero lo cantamos todas. Cachavacha vendrá con pócimas baratas. Silencio hablará con Fanny la araña. la locura tendrá los ojos rotos. Me vendrá a buscar, me tendrá, pero no me llevará. La gloria viaja en los pies del desconcertado, dejando las huellas que llevan a la felicidad. Cachavacha vendrá como si no barata, tu silencio hablará con Fanny la araña. La locura tendrá los ojos rotos, me vendrá a buscar, me tendrá, pero no me llevará. La gloria viaja en los pies del desconcertado, dejando las huellas que llevan a la felicidad. Cachavacha vendrá con pócimas baratas, tu silencio hablará con Fanny la araña. La locura tendrá los ojos rotos, me vendrá a buscar, me tendrá, pero no me llevará. La gloria viaja en los pies del desconcertado, dejando las huellas que llevan a la felicidad. Cachavacha vendrá con pócimas baratas, tu silencio hablará con Fanny la araña. La locura tendrá los ojos rotos, me vendrá a buscar, me tendrá, pero no me llevará. La luna viaja en los pies del desconcertado, dejando las huellas que llevan a la felicidad. ¿Puedo pedir uno más, loco? Lastima el sol, loco. Vamos, dale, dale. Dale, dale, pero dale, que nos echan, dale, que nos echan. La prensa, si no lo cantamos todos, no lo hacemos. Para. No, no, no. Este adiós no maquilla, ¿no? Sí, olvido. Este, ojo. Antes de ir con el tema, hicimos Lobo Suelto, Robert Nino, Locura Negra, Ceci, Nico, los de siempre y todos ustedes del otro lado. Queremos avisarle la fecha del 7 a la gente que venga a ver a la banda, que venga a disfrutar de las otras bandas también. En la casa de los nadie. Gracias, loco, a la gente que sigue Lobo Suelto, de las bandas, que lo siguen también. Loco, yo quería agradecerles, loco, a Locura Nebras por, o sea, en realidad por un montón de cosas, ¿no? Por venir, por el apoyo, por el aguante, por estar desde el primer día, loco, con Lobo Suelto, por ser, loco, de esas bandas de rock que cuando uno las llama, ¿entendés? La conversación siempre termina con Emi o con Guayra, los chicos diciendo, nosotros lo único que queremos es tocar, ¿entendés? Y creo que son esas pequeñas cosas las que los hacen grandes, loco, ¿entendés? Grandes del rock. Así que gracias por venir, loco. Gracias a ustedes. Gracias, Nico. Inaugurando el estudio, Nico, Tanguito. El programa NF Moreno 90.1. Arrancale, Locura de Negras. Lastima el sol, loco. Dale. Sale un tren en su interior. No hay destinos para la estación. De un insomnio palpitando, ella vio su rostro al pie de las aguas que desvelan su tesoro más sagrado. Tomó las huellas de su único sueño, restó por su mar más que una ilusión. A lo lejos se ve atardecer, dos estrellas no es igual de lo que dicen sus ojos. Suspiró y nació una canción. fuma y siente que esa miel funda amor y distancia. Tomó las huellas de su único sueño, restó por sumar más que una ilusión. Lástima, que lástima el sol. Lástima, que lástima el sol. Huellas de su único sueño. Vamos, Nino, Restó por sumar más que una ilusión. Lástima, que lástima el sol. Lástima el sol, lástima el sol. Lástima, que lástima el sol. Lástima, que lástima el sol. Lástima, que lástima el sol. Lástima, que lástima el sol. Chao, loco, nos estamos. Vamos con esa. Bueno, la última, después de esta nos vamos. Te prometo que nos vamos. Nos vamos con un tema locura, decimos el programa, nos vimos de siempre. Esta. ¿De locura? No, soñaste. Todos, Soñaste angelitos muy profesionales que iban al grano jugando a los gánsteres. Dormís colgado en la rama, que soñaste con Primor, y el carozo del asunto es tu temor. Todo tu temor, que es tan puro y tan elegante, sentado en tu dedo, muy almibarado. A vivir, que son los días descolgados del laurel. Nadie quiere tu secreto más que vos, nadie más que vos. Para envenenarlos, pensás con audacia secretos muy vagos. Un caníbal desdentado, enseñando a masticar. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar. Para Martín Cicioli. Fácil de enseñar si dormiste bien. Thank you. Loco, gracias ahí otra vez. Ya. Groso este programa. ¿Cómo inauguramos el Tanguito, loco? Estudio Tanguito, el F. Moreno. Y bueno, loco, buenas noches a todos. Nos vemos el viernes que viene. Ya nos despedimos. Haga sonar y nos vamos directamente así. Ya después de esto no hablamos más. Hoy miras al cielo, qué loco que es tu vuelo, pero lo sabes pilotear. La risa se contagia en tu bocha dinamita, por el barrio de la mente vas. La esquina del tuquero, amigos, compañeros, unos tragos y a vagar. Chalama tu reggae. Chalama tu reggae. Como el paso de las horas se transforma en melodía, tomas tu tiempo para colgar. ¿Cuántos churros para un mate, tu bajón de chocolate, un par de se cansa de desmayar? Chalama tu reggae. Chalama tu reggae. El cielo, qué loco que es tu vuelo, pero lo sabes pilotear. La risa se contagia en tu bocha dinamita, por el barrio de la mente vas. La esquina del tuquero, amigos, compañeros, unos tragos y a ladrar. Echar la mano tu reggae. Echar la mano tu reggae. Gracias.